tu pasado. A mí solo me importa el presente. No me importa lo que diga la gente. En mi vida te quiero aquí presente. No me dejaré que me lave la cabeza con esa vieja tú que pa' mí ya está bien muerta. Ahora tú eres única, eres la mujer perfecta. Te deseo porque no hay nadie como tú, tú, tú, tú, tú. Que tenga esa actitud, tú, tú, tú, tú. Yo te quiero en plenitud, tú, tú, tú, tú. Sin importar lo que diga toda la multitud. No hay nadie como tú, tú, tú, tú, tú. Que tenga esa actitud, tú, tú, tú, tú. Yo te quiero en plenitud, tú, tú, tú, tú. Sin importar lo que diga toda la multitud. Si te digo que te amo no es por costumbre. Que tú eres el brillo que hace que el sol alumbre. Tu físico perfecto hace que me deslumbre. Cuando estoy contigo me siento en la cumbre. Y es que tú quieres que me haga un tatú en las costillas. Que más tatuaje que llevarte en mi mente cada noche y día. Sentado junto frente al mar mojándonos los pies en la orilla. Si hay gente que habla mal de nosotros ignora que es pura envidia. Y es que tú, te juro que solo tú haces bien pa' mi salud. Para Diosito, gratitud, porque leyó mi solicitud. Siguió los pasos con exactitud. Tus besos a tiramisú, esa es tu mayor virtud. Tú, tú. Mami, déjame decirte al oído que no susurrante. Que a mi vida quiero incluirte y así poder darte todo mi amor. No hay nadie como tú, tú, tú, tú, tú. Que tenga esa actitud, tú, tú, tú, tú. Yo te quiero en plenitud, tú, tú, tú, tú. Sin importar lo que diga toda la multitud. No hay nadie como tú, tú, tú, tú, tú. Que tenga esa actitud, tú, tú, tú, tú. Yo te quiero en plenitud, tú, tú, tú, tú. Sin importar lo que diga toda la multitud. Mabu, sin esa mirada curiosa, me hace sentir que no puedo seguir. En este mundo ya no puedo fingir. Pero si estás tú, que le das sentido a mi vida, eres mi complemento y lo que por ti siento no lo puedo negar. Bebé, no me importa tu pasado. A mí solo me importa el presente. No me importa lo que diga la gente. En mi vida te quiero aquí presente. No me dejaré que me lave la cabeza con esa vieja tú que pa' mí ya está bien muerta. Ahora tú eres única, eres la mujer perfecta. Te deseo porque no hay nadie como tú, tú, tú, tú, tú. Que tenga esa actitud, tú, tú, tú, tú. Yo te quiero en plenitud, tú, tú, tú, tú. Sin importar lo que diga toda la multitud. No hay nadie como tú, tú, tú, tú, tú. Que tenga esa actitud, tú, tú, tú, tú. Yo te quiero en plenitud, tú, tú, tú, tú. Sin importar lo que diga toda la multitud. Yo, M-E-M-O, Memo, Jay Solís, Bright Venegas, dímelo Gio, Pitágoras, The Wave.